Dios amor. Juan Pedro, temos o outro lado do fío telefónico, temos o noso compañeiro e amigo. Julio. Ah, Julio, sí, señor. Vale, vale. Julio, boas tardes, Julio. Moi boas tardes, compañero, moi boas tardes. Juan Pedro, moi boas tardes. Benvido. Que ya te extrañábamos porque el Festival del Botillo está a punto. Está ahí, lo tenemos en marcha, está todo en fiestas y bueno, todavía nos quedan 15 días aún. Estamos dos semanitas. Bueno, dos semanitas y preparándolo. Hay que darle mucha caña, ¿no? No, hay mucha información porque la gente tiene que saber que hay muchas novedades importantes para el para este año. Se ha cambiado la fecha bastante, atrasándola un poco, pero que en realidad la fiesta está con muchísimas noticias. Desde luego. Francamente yo creo que ha sido un ajuste de cambio de fechas un poco in extremis, cogida por vamos, la festividad del Botillo en toda la zona del Bierzo, a la cual, pues claro, nos cortaban en comensales, en invitados, en alcaldes y bueno, gente que realmente también quieren disfrutar de la fiesta en Cataluña y que bueno, a veces por el compromiso de tenerla en su tierra, su tierra natal, pues no pueden asistir a la nuestra. Entonces hay que ajustarnos entre todos, aunque claro, nosotros somos los que estamos afuera, el Botillo en el Bierzo es quien manda. Claro. Y nos hemos tenido que acoger este año, pero bueno, yo creo que la fiesta del 29, yo creo que está ahí en ello. Es un año bisiesto, un año de no celebración nunca, un 29 de febrero. Sí. Pero yo creo que nos hemos acogido bastante bien aquí cómodamente a ese día. Limitaba un poco por culpa de la participación de otras personas que siempre venían a acudir, pero que en realidad, bueno, pues esto hace que los participantes tengan más espacio de horario y de tiempo para poder venir, tanto los de fuera como los de por aquí. Por cierto, este año grandes homenajeados, ¿no? Un odontólogo de primera categoría y un grande, pues no sé, aunque no se suele hacer, ¿no? Pues homenajear a una persona religiosa, ¿no? No, francamente no, pero bueno, ha sido un criterio escogido, yo creo que buenamente por parte de la Junta, el poder homenajear, pues esto, a un doctor dentro de lo que es la cirugía dental aquí en Barcelona, y un, dijéramos, un párroco, sí, de un párroco, el cual creemos que no siendo de aquí, de lo que es Barcelona, pero en Cacabelos, en su pueblo, en el trabajo, en el día a día que está haciendo, ha valido la pena el juntar a los dos para la celebración de este decimosexto Festival de Botillo en Cataluña 2020. Yo creo que... El sacerdote es una persona singular, puesto que es muy reconocida no solamente en Cacabelos, sino en muchísimos pueblos de la Redonda, porque, bueno, a pesar de que las personas, los sacerdotes últimamente no prodigan tanto, pero que él concretamente pues es muy conocido y muy solicitado en toda la zona de por allí, ¿no? Sí, francamente tiene una parroquia bastante amplia, es decir, tiene bastantes visitas a lo largo de todas las homilías que va haciendo, pero bueno, creo que le queda mucho tiempo para seguir trabajando por el Bierzo, para seguir trabajando por sus feligreses y también escuchar que tenía una audiencia en la radio, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, por eso digo que es singular, por el hecho, no solamente porque que bueno, ofrece su labor sacerdotal en varias parroquias, pero además de la del Bierzo de Cacabelos, pero que él hace algo muy importante que no todo el mundo es capaz de dinamizar como él. Por ejemplo, la restauración de las iglesias y de patrimonio, concretamente de muchas ermitas y muchos lugares de allí del Bierzo. Francamente sí, eso yo creo que nos correspondía a todos, pero bueno, él lo está trabajando día a día, se está aportando mucho y yo creo que también, a ver, es una valoración dentro de las que hemos encontrado como asociación el poder homenajearlo aquí en el Bierzo, aquí en Cataluña. Ha valido la pena y yo creo que, aunque se ha compartido, y bueno, nunca hemos celebrado el haber compartido un homenaje de versión ilustre 2020, pero creo que vale la pena. Sí. Luego, en el ámbito de los ayuntamientos, también uno de los que quizás a lo mejor lo tenías como clásico, pero en realidad es especial y endémico porque tiene las castañas del Bierzo de denominación de origen, ¿no? Exactamente, sí. La denominación de las castañas la tenemos ahí en la población de Noceda. Noceda, exacto. Que población... siempre se vosotros acostumbráis a utilizar ese precisamente para la fiesta de la castaña, ¿no? O sea, sí, el magosto, ¿no? Que es eso de decir. Concretamente el magosto lo celebramos pues con las castañas de aquí, de lo que es la población de Noceda, de lo que es todo lo que es la recaudación que se va haciendo dentro de lo que es las castañas, la recolección y la cooperativa que en sí tienen allí, y yo creo que es un buen producto que nos agradece el poder reconocer a Noceda como ayuntamiento homenajeado dentro de lo que es el Bierzo para este año. Perdonadme un segundo, sí. Que tenemos al otro lado del teléfono al señor cura. ¿Ah, sí? Sí. Don Manuel. A don Manuel, que ahora nos acaba de Fernando, nos acaba... Don Jesús Álvarez, ¿no? Ah, vale. Sí, don Jesús Álvarez. Bueno, que nos acaba Fernando, pues, de ponernos en contacto con él después de llamar unas cuantas veces. Y vamos a darle las buenas tardes a don Jesús Álvarez, ¿no? Muy buenas tardes, don Jesús. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal ahí por ese Cacabelos? ¿Qué tal por ahí? ¿Hace mucho frío? ¿No hace? No, está, a ver, no es el tiempo de otros años, sí. Está el tiempo muy suave, casi es como un avance de primavera. No he cogido el teléfono porque estaba en uno de los pueblos donde no tenía apenas cobertura. Ah, claro. Además hay una cosa, como ahora los curas hay pocos, les dan tantas parroquias que yo no sé cómo dan abasto. Bueno, lo cierto es que nos tenemos que multiplicar, pero son así las cosas. Sí, como el pan y los peces, ¿no? Sí, no queda más remedio. Lo cierto es que bueno, frente a la situación que tenemos, bueno, pues hay, solo cabe tener ganas de trabajar, multiplicarse un poquito y organizarse. Sí, a veces sí. Es también cuestión de organizarse. Sí, sí, más bien organizarse. Sí, sí. Efectivamente. Muy bien, estupendo. Pues le va a hablar Juan Pedro, que es el presidente de la SUMECAC aquí en Cataluña. Don Jesús, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo están? Pues muy bien, estaba comentando que bueno, no podía atender al teléfono porque estaba en un lugar que no tenía apenas cobertura, entonces uh-huh. he bajado ya y ya puedo atenderos. Pues agradezco el que nos pueda atender esta tarde. Estamos aquí en la localidad de San Boi de Llobregat, justo donde celebramos anualmente el acto en el Hotel Frontier Congress, y desde Radio San Boi pues hemos aprovechado este espacio de tiempo libre para poder conversar con usted esta tarde. Y el hacerle, pues eso, un agradecimiento personal como presidente de la Asociación de Bercianos, el que pueda acudir este año a su nombramiento como Berciano Ilustre 2020. Uh-huh. Para nosotros es un honor el que pueda estar un año más. Sé que ha venido como invitado y ese ha sido el rogar que viniera nuevamente hasta aquí y poder recoger este premio que creo que merecidamente se lo merece este año. Pues muchas gracias. Sí, estuve en otra ocasión cuando la asociación premió a una empresaria de Barcelona, de hostelería, Isabel. Isabel García, sí. Isabel García, uh-huh. que es además es de una de mis parroquias, Carracedo uh-huh. del Monasterio. Uh-huh. Y bueno, yo lo que sí quiero que entendáis que la gratitud no es ya solamente a nivel personal, es a nivel un poco del grupo que yo represento. Cuando uh-huh. me lo propusisteis, yo he querido entender que en este caso, en la humilde persona de la persona que os habla, de este sacerdote, uh-huh. queréis de alguna manera pues rendir un pequeño homenaje a tantos sacerdotes que han estado trabajando en nuestras sí, parroquias, sí. Que han mantenido nuestros templos, nuestro patrimonio artístico. Eso. Que al final lo último que se cierra de un pueblo, cuando ya casi un pueblo desaparece, es la iglesia. Y por eso, en mi humilde persona, quiero ver el reconocimiento a todos esos sacerdotes, algunos de ellos con 85, 90, ostras, que siguen todavía trabajando y que sí, siguen sí. en la brecha. En ese sentido os lo quiero agradecer, no es a mi persona sino a las decenas de personas que en las que yo me puedo ver un poco reflejado. Muy bien, compartimos ese reconocimiento. Sí. Don Jesús, perdone un segundo porque le va a saludar a otra persona que es el compañero mío que hoy se encuentra en Galicia, está más cerca de usted que nosotros, así que bien. Le va a dar las buenas tardes. Buenas tardes, don Jesús, y enhorabuena por esa, felicitarle por ese homenaje que le van a hacer. Por cierto, una de las cosas que precisamente la Junta Directiva ha elegido para que usted fuera el homenajeado es lo que usted acaba de mencionar, el hecho de poner en valor el patrimonio y la restauración de muchas de las ermitas e iglesias y de los precisamente de las imágenes que por ahí uh-huh. están, ¿no? Sí. Evidentemente, nosotros tenemos como responsables de las parroquias, pues hemos tenido que acometer restauraciones integrales de edificios, uh-huh. Hemos tenido que cuidar todo el tema de imaginería, nuestras cofradías. Yo cuando llegué a Cacabelos, por ejemplo, pues me percaté de la importancia cultural, no solo uh-huh. religiosa, sino de la importancia cultural de nuestros templos, de nuestras iglesias y del cuidado exquisito que tenemos que tener con ellas. Uh-huh. Gracias a la generosidad de la gente, gracias a las ayudas, gracias a líneas de subvención, nosotros podemos decir que estamos en esa preocupación. Este año, por poneros un ejemplo, pues tenemos que hacer el cambio de cubierta de la iglesia parroquial uh-huh. de Cacabelos. Bueno, pues es necesario, no es posible dejar que la lluvia estropee todo el esfuerzo y todo el trabajo que se ha venido realizando. Pues estamos hablando de una comunidad en la que pues el cambio de cubierta pueden ser 90.000 euros, que es necesario bueno, pues pedir, llamar a muchas puertas y bueno, administrar muy bien el dinero para que nos llegue y podamos realizar esa obra tan importante este año. Muy bien. Una pregunta, don Jesús. ¿Cuántos años lleva usted en Cacabelo como sacerdote? Pues yo llevo en Cacabelos 20 años. Olé. Llevo 20 años, sí. Sí. El tiempo pasa que es una maravilla. Sí. En 20 años pues hemos restaurado la iglesia parroquial prácticamente de manera uh-huh. íntegra, ahora con la cubierta. Uh-huh. El santuario de la Virgen de las Angustias, que es una de las patronas uh-huh. de la zona más significativa, es un edificio uh-huh. del siglo XVIII, lo hemos acometido también íntegramente. Tenemos... tenemos ahora mismo tenemos el Cristo de la Plaza de Cacabelos, uh-huh, una pieza de gran tamaño, uh-huh, lo tenemos ahora mismo en el taller de restauración, una pieza del siglo XIII. Es decir, tenemos mucho patrimonio y la verdad es que tengo que agradecer a todos mis predecesores que a pesar de las dificultades lo han mantenido y en la medida que hemos ido pudiendo, uh-huh, pues hemos ido acometiendo esas restauraciones y esas puestas en valor. Tenemos además en puertas las celebraciones del Año Santo Compostelano, que serán, uh-huh, en el año 2021. Sí, yo ya estoy trabajando en el programa de la Semana Santa de este año, pero al mismo tiempo, uh-huh, ya estamos trabajando en el programa religioso, pero también cultural, de acogida de los peregrinos en, uh-huh, un año tan especial como va a ser el Año Santo Compostelano. Muy bien. Le puedo decir colega, porque usted también trabaja en la radio. Sí, hoy es el día de la radio, precisamente. Hoy es el día de la radio. Felicidades. Sí, yo estoy colaborando en COPE desde hace, pues, la friolera de casi 30 años. ¡Jolín! Sí, me siento muy cercano. La verdad es que el medio de la radio, sí, es un medio además que apasiona, porque tiene la inmediatez. La radio, pues con un teléfono, uh-huh, tiene suficiente para contar lo que está pasando en cualquier lugar del mundo. Las nuevas tecnologías, uh-huh, nos permiten esa posibilidad. El valor de la radio es la inmediatez. Sí, es, señor, contar aquello que está pasando en el mismo tiempo, en el tiempo real, y eso, sí, eso es importante. Por eso digo que la radio tuvo un antes y un después. Antes, lo que estamos haciendo ahora no se podía hacer, pero ahora sí. Sí, efectivamente. La radio después tiene otra ventaja con respecto a otros medios. La radio te permite estar realizando una tarea, sí, la que sea, y al mismo tiempo estar con la con ella encendida, sí, y no te obliga a mirar. No. Solo tienes que escuchar. Solo. Y eso también es muy importante. Es una compañía imprescindible. Otros medios de comunicación necesitan sí, que los cojas en las manos, necesitas, uh-huh, que pases las páginas, necesitas que fijes la mirada, ¿no? La radio, puedes estar haciendo mil tareas, la radio te acompaña, la radio te sugiere, la radio te invita a participar de todo lo que te rodea. Es un medio maravilloso. Sí, señor. La cercanía, ¿no? La cercanía que también eso que ofrece, ¿no? El hecho de que cualquier persona pueda llamar para poder pedir algún consejo o poder pedir alguna cosa, ¿no? La radio, esos programas de la noche, esos programas de casi de almohada, cuando sí, la radio se convierte en compañera, en confidente. Todos recordamos programas nocturnos que han sido auténticos éxitos, auténticos bombazos, sí, simplemente porque la radio tiene esa capacidad. Es un medio cómplice, te haces cómplice con aquel que te cuenta una historia. Es agradable, muy agradable. Otro valor que ha tenido en cuenta precisamente la Junta Directiva de Asobecat para poder nominarle un homenajeado de este año, ¿no? Bueno, pues yo le agradezco muchísimo y de verdad que me alegro muchísimo de que hayan elegido a don Jesús como uno de los homenajeados, junto con otros varios, y que además seguro que será un placer poder disfrutar con usted y saludarle personalmente el día 29, ¿no? Muchas gracias. Sí, el día 29 allí estaremos, si Dios quiere, haciendo compañía a toda esa gran comunidad que son los hijos, que son los descendientes, que son los bercianos que se fueron de nuestra tierra a buscar, sí, un futuro mejor, sí, a buscar más oportunidades, pero que ayudando a construir otras tierras nunca se olvidaron de la suya ni de sus raíces. Y eso es muy importante. Hay que ser agradecidos a cualquier tierra que acoge, pero también recordar de dónde uno viene, porque cuando uno pierde las raíces, pierde parte de su esencia. Sí, señor. Sí, señor. Ahí está la asociación con su presidente que está manteniendo siempre bueno, ese espíritu vivo. Ese trabajo, el empeño, el día a día, el trabajarlo y hacerlo. Ese de agradecer pues los elogios que me estáis pasando, los transmitiremos, pero que bueno, yo creo que el pueblo berciano aquí en Barcelona es reconocible, se hace la presencia acta con el día a día, uh-huh, y el festejo, un año más, yo creo que va a valer la pena, francamente. Sí, señor, sí, que va a valer la pena, sí. Pues, además, estando ya don Jesús, pues ya vale la pena, que ahí se hablará de radio, se hablará de las parroquias, se hablará de los monumentos, se hablará de todo. Nuestro patrimonio. Sí, señor. Que no es poco el que hay, ¿eh? Evidentemente, que no es poco. Y cada uno después al final se siente también muy orgulloso de, de su pequeña tierra, de su pequeño espacio. Sí. Yo cuando predico en un sitio o en otro, siempre les digo, yo ya sé que mi Virgen es la más guapa, sí, pero usted sabe que la suya es la más guapa, simplemente porque es la Virgen a la que usted ha rezado desde niño, o la que le enseñaron a querer su madre o su abuela. ¿Qué? Cada uno tiene que reconocer sus símbolos, sus signos de identidad, y la religión como también referente, no solo religioso y espiritual, sino como referente de vida, nos acerca a nuestras raíces, nos acerca a la tierra, nos acerca a lo que reconocemos, a lo que nos es reconocible, aunque hayamos faltado a nuestra tierra años, o vivamos en otra, a lo mejor a 1000 kilómetros de distancia, pero lo importante es que los seres humanos podemos vivir con distintas partes del corazón. Sí, uno puede vivir en Cataluña y construir Cataluña día a día, y al mismo tiempo sentir profundamente berciano, y sentir la tierra, y sentir la cultura, y sentir lo que nos ha hecho únicos y específicos a lo largo de la historia. Sí, sí, respetando todas las culturas y respetando todos los sentimientos. Porque supongo que desde la emisora donde está usted, que es la COPE, pues se podrá escuchar desde Galicia, desde Cataluña, en fin, desde muchos puntos. Evidentemente la COPE tiene una cobertura a nivel nacional. Ahí estamos en las mañanas, en las tardes, en la radio deportiva. Lógicamente es una responsabilidad el tomar un micrófono y el lanzar un mensaje, porque nunca sabes detrás de ese receptor de radio quién está, y lo importante es llegar al máximo número de personas posibles. Nosotros en nuestra COPE del Bierzo, que es en la que yo colaboro, es la radio pues que intenta acercar la realidad del Bierzo, la realidad de nuestra tierra. Este domingo, por ejemplo, pues tenemos esa manifestación, que esperemos que sea multitudinaria, reclamando el futuro para el Bierzo después de una crisis tan fuerte económicamente, reivindicar el futuro, reivindicar puestos de trabajo, que nuestra tierra no se nos muera. Yeah. Hoy vosotros estáis en una parte de España que ha sufrido también crisis, evidentemente, pero una parte rica, emprendedora, industrial. Hoy corremos el riesgo de la España vaciada, de esa España que en un momento determinado pierde gente, pierden pueblos, pierde mucho presente y sobre todo pierde mucho futuro. Yo espero que este domingo en Ponferrada, en la capital del Bierzo, los bercianos levanten la voz y reclamen a las instituciones que esta tierra no puede morir. Lo que es suyo. Claro, le corresponde lo que le corresponde a otros, ni más ni menos. Sí, simplemente los medios que necesitamos para salir adelante. Que si se han cerrado las térmicas o se ha cerrado el ciclo de la minería, pues tenemos una tierra muy rica, tenemos unos emprendedores especialmente brillantes, y tenemos un patrimonio natural en el Bierzo tan importante, con una gastronomía tan fundamental, y unos vinos tan excelentes que tenemos que competir con otros lugares. Sí, y por tanto tenemos futuro, tenemos mucho futuro. Sí. Como digo yo cuando con la radio, porque yo soy un fan de la radio, porque claro, es lo que hablábamos antes, la televisión si la mira, tienes que mirarla, pero la radio puedes estar haciendo lo que sea. Yo estoy trabajando en el ordenador y pongo una emisora de radio de fondo, pero ella sigue hablando, yo sigo escuchando y yo sigo trabajando. Por eso digo que a las mañanas me levanto pues con ansina. duermo con el que habla de deportes, todo esto y pim pam, y después me levanto cuando entra ansina a la radio. Bien, pues cada uno, mira, la radio además, aunque tenemos nuestras afinidades, tenemos la persona que más nos gusta en deportes, la persona que más nos gusta en los informativos, tenemos una cosa que es muy importante, pues como puede ser con la televisión, con el mando, nosotros tenemos simplemente que mover el dial, de repente tenemos otra voz, tenemos otra manera de contar las historias, es la radio de la mañana, la radio de la tarde, la radio deportiva, cada uno tiene su voz o tiene sus contenidos o la manera de contarlos. Sí, señor. Es verdad que a veces nos acostumbramos a tener la emisora X determinada, ¿no? No. Pero no pasa nada cambiar el dial. Podemos escuchar a más gente, y podemos tener otras sensibilidades. La radio española es una radio plural, afortunadamente es plural, sí, y además con sonidos muy distintos, con sí. tonos muy diferentes, sí, y eso es de agradecer. La radio es como el paisaje, nosotros lo ponemos y podemos imaginarnos lo que queramos. Evidentemente, es verdad. Y entonces, por eso digo yo hay un programa que me gusta mucho, que se llama El Faro, porque explican historias y ahí nadie se discute de nada. Dan su opinión y ahí todo el mundo acata, cada uno da su opinión y todo eso. Digo, mira, ya estoy en El Faro. Evidentemente. Sí, sí. Al final, lo importante es que cada uno de nosotros vayamos haciéndonos nuestra composición de lugar. Sí, señor. Vayamos teniendo nuestras ideas, nuestros valores, los expresemos con toda la libertad del mundo, sí. y estemos abiertos a recibir pues los mensajes y los comentarios de otras personas. Claro. De manera absolutamente respetuosa. Sí, señor. En la radio todo suma, como en la vida. Sí, señor. En la vida todo suma. Y siempre sí, sí. estamos en disposición de aprender. Bueno, a ver, Juan Pedro, que ya nos quedan pocos minutos. Pues nada, don Jesús, agradecerle nuevamente el que nos haya cedido estos segundos de esta tarde tan plácida entre nosotros, entre la localidad de Sant Boi, Barcelona, Cataluña, el cual espera con brazos abiertos para poder recoger el homenaje de Berciano Ilustre 2020 el próximo día 29. Le veremos ahí pronto y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros y que gracias por... Y Julio también. Que siga cosechando muchos éxitos en esa labor que está realizando, no solamente pastoral, sino también de recuperación y restauración de nuestro patrimonio. Junto con lo que lo ha mencionado, bueno, así por muy por encima, pero lo de las cofradías, gracias a ustedes, está cada vez más en auge, ¿no? Sí. A ver, las cofradías siempre han estado presentes en la vida de la Iglesia. Lo que ocurre es que cuando yo llegué a Cacabelos, por ejemplo, las cofradías habían ido desapareciendo, languideciendo poco a poco. Uh-huh. Cacabelos tiene una población de 4.300 personas. Pues la cofradía de Cacabelos tiene 1.100 miembros. Es decir, no hay ni una sola familia prácticamente de Cacabelos que no tenga algún miembro que sea cofrade. Eso significa que hay mucha gente muy presente en la vida de la cofradía y al estar en la vida de la cofradía, en la vida de la parroquia, y eso es muy importante. Pues muy bien, don Jesús. Un abrazo para todos. Un abrazo para igualmente. Todos. Cuando vaya por Cacabelos, que yo paso por cerca, pues tengo que ir a visitarle. Claro. Pues ya sabe dónde estamos, usted tiene mi teléfono y yo encantado de recibirlo, de enseñarle nuestra localidad, invitarle a un vino maravilloso y a un pincho estupendo de nuestra tierra. Pues muchas gracias, don Jesús. Un abrazo a todos los bercianos de Cataluña. Desde Cacabelos, desde este corazón del Bierzo, reciban un abrazo muy fuerte y lleno de cariño. Gracias. Un saludo. Un saludo muy cordial. Bueno, pues despedimos a don Jesús con algo de música y enseguida entramos pues con la siguiente materia. Radio Sambo.